propuestas. Y entre nuestras propuestas culturales, la que nos lleva el próximo domingo, no se lo pierdan, en la Cámara de Comercio de Castellón, el estudio de danza de Ivana va a hacer una exhibición de lo que son las danzas orientales. En la Cámara de Comercio de Castellón, un pase benéfico que va a tener la oportunidad, la ciudadanía de Castellón, de disfrutar de dos funciones, una a las 4:30 y otra un poquito más tarde, a las 7:30. Ivana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lorena. Además de ver lo que es el final de curso, todos los esfuerzos que han hecho las alumnas, los alumnos de esta Academia de Danza, vamos a poder contribuir a la solidaridad. Un concierto y además una función totalmente benéfica. Cuéntanos un poco lo que vamos a encontrar el domingo en la Cámara de Comercio de Castellón. Estamos muy contentos porque este es el octavo año donde los esfuerzos de los alumnos que vienen a la escuela a aprender danza oriental, a aprender danzas africanas o danzas de la India, de repente se tienen un final, se consolidan para que la comunidad Mocoví Pedro José, que es una comunidad de un pueblo originario del norte de Argentina, tenga un apoyo económico para las actividades que ellos hacen. Y nosotros estamos contentos desde el estudio porque vos sabés que 150 chicas están todo el año bailando para dar lo mejor durante dos horas de espectáculo, y encima este año es temático porque hacemos con la estética del circo tradicional. Las dos horas de show tendrán que ver con coreografías de malabares, de funambulistas, de magia, y entonces estamos, además de contentos, emocionados por lo que presentaremos el domingo. El domingo en la Cámara de Comercio de Castellón, se lo recomendamos. ¿Cómo tenemos que hacer para conseguir las entradas? Sé que se han agotado algunas funciones, pero aún podemos acudir a la primera de las sesiones. Sí, el pase de las 7:30 de la tarde ya tiene las 600 entradas vendidas. A 6 euros es una entrada donativo, que está muy bien de precio, muy accesible, y a las 4:30 de la tarde en la Cámara de Comercio, en Hermanos Bou 79, si la gente va, nos quedan todavía unas 80 entradas como para que puedan directamente ese día, en lugar de ir a las 4:30, van a las 4. El show tiene las entradas numeradas, así que pueden comprar su entrada donativo y entrarán a ver dos horas de magia. Absoluta y de esfuerzo, porque hoy hablábamos precisamente con el psicólogo Juan Tosca de la cultura del esfuerzo. Es una de las premisas que también se ponen encima del escenario. La danza que ahuyenta esos malos presagios, y también cuando uno está triste, es una manera también de afrontar la vida de una manera diferente. ¿Hay edades para bailar? Toda la gente que nos esté escuchando que tenga esa ilusión, ¿por qué le recomendaríamos la danza? ¿Y hasta qué edad? ¿Hasta qué momento es adecuado? Nosotros tenemos alumnas de 5 años hasta, para las más presumidas, de mayores de 70, vamos a decirlo. Y entonces podemos bailar a todas las edades, y además de generar el esfuerzo y la rutina de aprender una danza y de crear con nuestro cuerpo. ¿Sabes que lo que hacemos, Lorena, en el estudio de danza? Que también generamos la cultura del vínculo. Y entonces nos vinculamos nosotros con nuestro cuerpo y nos vinculamos nosotros con el otro ser, con mayor edad o con menor edad, de una manera completamente distinta. Un vínculo como la otra persona, como un amigo y no como un enemigo, ¿no? Si nosotros en estos momentos, que son momentos de cambio y de creación, aprendemos a vincularnos con la gente en lugar de desvincularnos, vas a ver que de ahora en más, desde el fin de curso y en el día a día, la gente de Castellón también cambia, porque cuando sale a la calle es como que está más feliz. En una situación que estamos viviendo de mucha tristeza, de mucha situación de crisis para muchas familias, es también un mensaje de aliento, el ser positivo por encima de todo. Sí, el de alegría y el de poder desconectar y descubrir que nosotros adentro tenemos un montón de posibilidades infinitas, que a veces la cultura nos ha hecho que, metidos en nuestro trabajo durante 10 o 12 horas, ahora de repente nos encontramos desocupados, entre comillas, y descubrimos, es como, ¡ay, no sé más qué hacer! Pero si empezamos a pensar y a hurgar en nosotros, yo lo he visto en las chicas este año, hemos descubierto potencialidades en la gente que en este momento está ocupando las horas en otra cosa porque ya no tiene el trabajo que antes tenía, y descubren que pueden dedicarse a otras cosas, que pueden sacar de sí otras actividades que tal vez tenían dormidas. Y entonces, aunque son momentos distintos, creo que serán momentos positivos para todas las mujeres que vienen a bailar y para todo su entorno. Si cambiamos el micromundo, vos sabés que se puede cambiar también el mundo en general. Y el mundo interior, para estar más a gusto con nosotros mismos. Un camino que les proponemos es la danza. Tenemos una profesora magnífica aquí en Castellón, que es Ivana Mitli, y que además nos va a traer en el escenario de la Cámara de Comercio de Castellón este próximo domingo la propuesta de las alumnas que han cursado este año en esta final dedicada al circo. Les recuerdo que es a beneficio de la comunidad Mocoví, Pedro José de Tostado, Santa Fe, en Argentina, que también es un fin benéfico. Ivana, muchísimas gracias por estar con nosotros y por poner siempre ese puntito de alegría, de positivismo a la vida, que nos enriqueces en Castellón. Un beso muy fuerte. Muchas gracias a ustedes, un besito.